En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia, continuamos con muchas informaciones. Una de ellas nos trae, bueno, estamos viviendo el año Darwin porque hace 150 que publicó El origen de las especies y hace 200 que le nació el científico que cambió la historia de la ciencia, que tanta importancia tuvo su teoría a nivel social, a nivel filosófico, a nivel político, pero también es el año Galileo, porque hace 400 de sus observaciones o de sus primeras observaciones astronómicas. Están surgiendo, Juan Ignacio, muchas informaciones a propósito de Galileo y la última noticia que se tiene es que se va a exhumar su cadáver para investigarlo. Pues sí, porque hay la sospecha de que Galileo tenía un defecto visual que era el que le ayudó precisamente a descubrir lo que descubrió. Efectivamente, en su ADN podía quedar la traza de que cuál era exactamente este problema de visión que él tenía. Un equipo de científicos británicos e italianos han conseguido permiso tras solicitarlo de las autoridades religiosas para poder estudiar los restos del astrónomo, del matemático Galileo Galilei, que había nacido en Pisa en 1564 y está considerado el padre de la astronomía. Estos problemas de vista que padeció Galileo tuvieron algo que ver con algunos de esos descubrimientos que hizo en el universo, porque este hombre, que es el que, digamos que en época moderna primero nos dice que el Sol es el centro de nuestro sistema solar y precisamente todos los planetas giran a su alrededor, que tiene su antecedente, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, en Aristarco de Samos, a quien no le hicieron nada en la Grecia clásica, a no le hicieron el menor caso, pues Galileo establece en la misma época y un poquito después de Nicolás Copérnico, que realmente el Sol era el centro de nuestra galaxia. Entonces, parece ser que el problema de la enfermedad que sufría Galileo le hacía tener que crear modelos matemáticos para poder elaborar de alguna manera el movimiento de los planetas. Y entonces, de alguna manera, con su telescopio pudo comprobar de una u otra manera que este asunto era absolutamente cierto, que efectivamente el Sol era el centro de nuestro sistema solar. La Iglesia Católica ha puesto algunas pegas en este sentido porque, como sabemos, estuvo sometido a un proceso por herejía en su tiempo que le llevó al ostracismo y además a que le silenciara totalmente. De todas maneras, sabemos, además, otra noticia que ha aparecido también en estos días, es que un inglés se adelantó a Galileo, precisamente, un inglés llamado Thomas Harriot. Es el primero que dirigió un telescopio hacia la Luna y entonces, precisamente, hizo este descubrimiento unos cuantos años antes que Galileo, porque estamos hablando de 1609, cuando realizó justamente este descubrimiento y poquito después fue Galileo el que realizó esta observación. Galileo es un hombre muy importante para la historia de la astronomía porque desde él hasta nosotros se ha desarrollado toda una serie de estudios y una serie de elementos que nos han llevado a conocer perfectamente en dónde estamos y cómo formamos parte de todo el engranaje del universo. Y gracias a él y a otros hombres, como Tycho Brahe, por ejemplo, y algunos otros astrónomos, hemos podido averiguar exactamente qué es lo que hay en toda esta estructura, que como ya recordáis al principio, durante muchísimos años la humanidad ha asociado a las constelaciones del Zodíaco, tanto en Europa como los chinos, como en cualquier otro sitio. La parte interesante de esa noticia, bueno, de esa doble noticia, ¿no?, que acabas de comentar, Juan Ignacio, es por una parte que hay un inglés del que prácticamente no se sabía mucho de su labor astronómica, que es Thomas Harriot, si se conocía por su labor matemática. De hecho, él estuvo trabajando para Sir Walter Raleigh y muchos de los signos que ahora utilizamos en matemáticas o que los matemáticos usan son debidos a él, ¿no? Por ejemplo, ese signo donde expresas una cantidad que es mayor a otra o menor a otra. Bueno, pues eso lo ideó en su momento Thomas Harriot. Pero sí que era sorprendente de que unos meses antes, ¿no?, él ya hubiera dibujado un mapa con las manchas de la Luna, cosa que hasta hace muy poco siempre se ha atribuido a Galileo. Fíjate, el pobre Galileo, la verdad que va quedando desbancado periódicamente, porque os acordáis cuando salió también la noticia del telescopio, que muchos lo atribuían la invención del telescopio a Galileo, y resulta que no, que era a un catalán, a un español, a Juan Roget, que lo descubrió por lo menos en el año 1590. Estamos hablando de mucho antes de las primeras observaciones que hace Galileo con su rudimentario telescopio en el año 1609. Y lo que no se sabía, o por lo menos sí se tenía una cierta intuición, es de que, bueno, se sabía que él había muerto ciego y que había perdido, durante los últimos 5 años de su vida, había perdido totalmente la vista. Pero no sabía que tenía un defecto en los ojos, hasta el punto de que se sabe que algunas de estas observaciones astronómicas pues eran incorrectas, o por lo menos no tan detalladas como podrían haber sido de alguien que hubiera tenido una vista de lince. Por ejemplo, cuando él habla de Saturno, dice que Saturno no es una bola perfecta, y era precisamente por su defecto visual. O cuando solo describe dos de los satélites, cuando se podía haber descrito más satélites en aquella época, sencillamente es porque él no los veía directamente con el telescopio. O sea, que este tipo de cosas sí es que sirven para aclarar unas cuantas dudas muy significativas en ese sentido. Y como anécdota, que bueno, yo creo que siempre es significativo porque forma parte además de esas sincronicidades que se dan en la vida y sobre todo en el mundo de la ciencia, cuando Galileo muere además un día de Navidad del año 1642, ese mismo día que él muere en las afueras de Florencia, ¿sabéis quién nace ese mismo día, en ese mismo año? Thomas Newton. Uh-huh. Así que estamos hablando, sí, además Bertrand Russell comentaba irónicamente, ¿no?, en el siglo XIX, dice, bueno, para aquellos que no crean en la metesincosis, es decir, la transmigración de las almas, ahí tienes una prueba evidente, ¿no? Muere un genio y están haciendo otro genio en otra parte del mundo. Desde luego, desde luego. Hay una razón que debemos decir que explica un poco el por qué no sabemos que Thomas Harriot había sido precursor de Galileo. Entre otras cosas, Thomas Harriot era rico. Es verdad, y le daba exactamente igual. Publicar o no publicar sus descubrimientos, por eso nos enteramos antes de los de Galileo, pero claro, hay que hacer justicia. Pero independientemente de ello, Galileo es uno de los grandes nombres propios de la historia de la ciencia, como lo fue posteriormente el de Newton, y en los tiempos actuales, seguramente este año 2009 y este comienzo de año 2009 pueda recordarse como el de la puesta en marcha de algo deseado por muchos científicos. Ha sido una de las primeras medidas que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Sobre este asunto hablamos con el corresponsal de Onda Cero en aquel país, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, ya califican de hito para la ciencia esta decisión de autorizar pruebas con células madre provenientes de embriones en humanos. Así es. Muchos habían esperado, o habíamos esperado muchísimo tiempo para dar esta noticia, pero ya está aquí. Por vez primera, las autoridades federales de Estados Unidos han autorizado los primeros ensayos en humanos de una nueva investigación científica basada, Bruno, en las células madre embrionarias, que para gran cantidad de científicos y profesionales de la medicina aquí en todo el mundo son el gran futuro y la salvación de muchas enfermedades. Hasta ahora nadie se había atrevido a realizar estos ensayos aquí, y mucho menos que las autoridades sanitarias de la Administración Federal de Medicina dieran su visto bueno por las trabas que había puesto el gobierno de George Bush, empujado por los grupos religiosos que consideran que las células madre embrionarias son parte del origen de la vida. Y ya sabes cuál es el debate aquí en Estados Unidos entre algunos grupos conservadores que se oponen, a pesar de que está reconocido por la Constitución norteamericana y el Tribunal Supremo, al aborto. Y ha sido llegar Obama y su política de apoyo a la investigación de las células madres y el primer ensayo con humanos de esta tecnología ha recibido el visto bueno. No ha sido una decisión propia suya, sino ha sido una decisión de la Administración Federal de Medicina, pero fíjate por dónde ha coincidido en la misma semana en la que ha habido un cambio de gobierno aquí en Estados Unidos. Va a haber una empresa, que es una empresa de California, la Corporación Gerón, que va a utilizarlas para estudiar una terapia que ayude a enfermos que están paralizados a causa de lesiones en la espina dorsal. Por supuesto, hay que decir a nuestros oyentes, Bruno, que esto no será en este momento la panacea y que los resultados serán pues no inmediatos, o incluso puede haber noticias negativas y que no den resultado. Pero es muy importante que en este país, con los medios y las mentes que hay trabajando en el campo científico y en la investigación de las células madres en este momento, se libere de las ataduras que no permitían la investigación ahora aprobada y financiada por el todopoderoso Estado norteamericano, de las células madres. Y de esta investigación, ya sabes, se pueden salir muy buenas noticias. Desde luego, pese a que algunos científicos dicen que ya no queda más remedio que seguir trabajando, mirando para adelante con esta investigación, pese a los 5 años de retraso, de parón que ha habido en este, bueno, en este auténtico futuro para la ciencia y la medicina, que es el uso de células madre para aplicar a la curación de enfermos, en este caso, enfermos afectados por leucemia. Esta es una demostración, ¿verdad, Agustín?, de algo que ya se venía hablando, de el apoyo a las investigaciones científicas por parte de Barack Obama en este asunto y en otros que también están muy en boga en estos días en los Estados Unidos, como pueden ser las investigaciones relacionadas con el apoyo a fuentes de energía alternativas y a la lucha contra los problemas del medio ambiente. Parece que la ciencia va a salir beneficiada o empieza a salir beneficiada ya de este nuevo cambio de poder en Estados Unidos. Sí, no hay duda alguna de que va a haber un cambio de talante. Ya se ve en que Obama, por ejemplo, una de las fases fundamentales de lo que él considera su plan económico para estimular la economía estadounidense va a ser la renovación de hospitales, la mejora de la informatización relativa a los pacientes y también a nivel científico ya hay muchas esperanzas. Ha nombrado un ZAR, un encargado experto de medio ambiente en la Casa Blanca para acercarse a las posiciones sobre esta materia de medio ambiente que tiene Europa, unas posiciones que nunca parece van a estar más cercanas que en estos tiempos, porque recuerda, las posiciones que había en los últimos 8 años de gobierno de George Bush eran muy alejadas del pensamiento que hay en Europa sobre la protección de la atmósfera y del medio ambiente, y se va a notar. Yo espero que en este periodo de gobierno de Obama haya una colaboración con la comunidad científica y también sea muchísimo más progresista a la hora de enfrentarse a unos problemas mundiales como es el medio ambiente, buscando un consenso y sobre todo un acercamiento con las posiciones que tiene la Unión Europea y otros países del mundo que en este asunto parecen estar mucho más adelantados que lo que hasta ahora ha estado Estados Unidos. Un consenso que además el propio Obama demuestra con sus hechos que no debe existir necesariamente esa confrontación entre religión y ciencia. De hecho, en su discurso, en la toma de posesión, estuvo presente en varias ocasiones y lo mencionó, la figura de Dios, es decir, hubo referencias religiosas dentro de su discurso de toma de posesión y sin embargo eso no ha sido motivo para frenar todo lo que eran las iniciativas que se comentaba que iba a llevar a cabo en el caso de la ciencia, en el caso de las células madre embrionarias, que era algo que muchísima gente reclamaba. Quizá ese acercamiento entre ciencia y religión es uno de los grandes retos de los que puede conseguir réditos Barack Obama. Así es, aquí en Estados Unidos es muy, muy, muy, muy usual que los políticos, los presidentes mezclen ciencia con referencias a Dios. Al fin y al cabo, este es un país en el que la religión tiene un papel fundamental en la vida de muchísimas personas. Y bueno, él ha llegado a hacerlo en su discurso, como han hecho muchos de sus antecesores. Y yo espero que realmente haya una progresión a nivel de la inversión del gobierno en proyectos científicos que se note, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países del mundo, porque Estados Unidos va a permitir que el dinero que en este momento está dando a muchas naciones para investigación y para otros asuntos, pues llegue directamente a la gente, sin trabas religiosas, sin trabas de asuntos como el aborto, y eso al fin y al cabo pues va a facilitar que la ayuda económica de Estados Unidos llegue a todo el mundo sin esas trabas que hasta ahora parece que había puesto la administración Bush. Otro asunto en el que se ha salido con la suya Barack Obama está relacionado con esa agenda personal electrónica, esa BlackBerry de la que tanto se ha hablado y que parecía, en principio, que la Agencia Nacional de Seguridad le iba a prohibir su uso por su propia seguridad. Sin embargo, parece que finalmente la BlackBerry ya está también junto con el nuevo inquilino dentro de la Casa Blanca. Sí, es una adicción que tienen todos los norteamericanos y es impresionante cómo todo el mundo parece estar enganchado a estas agendas personales. Los BlackBerries parecen algo tan necesario y habitual estos días que no sorprende ver a la gente colgada de estos aparatitos a todas horas. Ayer, Bruno, estuvo en un campeonato de fútbol disputado en un pabellón deportivo y entre los partidos, las jugadoras, porque era un campeonato de chicas, mi hija incluida, se dedicaban a escuchar música en los iPods o a entrar en internet en sus Blackberries o a mandar mensajes electrónicos. Es un paso que es evidente de los tiempos. Si antes se dedicaban o a hablar con las amigas o a divertirse o a beber agua o a hacer cualquier tipo de cosa o incluso pues acudir a la tienda a comprar algún refresco, ayer fue impresionante, me quedé como la dependencia que hay en este momento en este país por estos aparatos que lo utiliza toda la gente. Incluso en los trenes ya los viajeros no leen el periódico o dormitan, sino que se dedican a revisar las noticias en la red o mandar correos. Y de Barack Obama se conocen dos adicciones de las que por ahora no puede deshacerse, por mucho que lo ha intentado. Fuma, pero lo hace fuera de las cámaras de la televisión y lejos del público para que no le vean. Y su BlackBerry se lo lleva a todos sitios. Y eso que a pesar de que el servicio secreto había intentado quitárselo, pero al final ha ganado la batalla, porque ha recordado a todo el mundo que para eso es el presidente de Estados Unidos y ha podido mantenerlo colgado del pantalón para llamar a un grupo selecto de amigos y para mantener conversaciones electrónicas con su equipo de colaboradores. Por supuesto que siguiendo unas medidas extraordinarias de seguridad con un modelo nuevo que manda comunicaciones que están cifradas y al que solo podrán acceder un puñado de personas muy selectas. Y ya sabes, Bruno, desde ahora el BlackBerry Obama es el objetivo preferido del espionaje y de los hackers de todo el mundo para poder saber qué hace, qué dice y con quién se comunica el presidente norteamericano. Este aparatito electrónico, que supongo al que ya se conoce ya no como BlackBerry, sino como BarackBerry, seguramente, y estarán muy contentos de su uso y de este triunfo de Obama. La semana pasada creo que hablábamos contigo de esa reunión en Texas en donde se exponía lo último en tecnología y que existía miedo por parte de los fabricantes y de los vendedores a que existiera un freno en el consumo porque no era un producto de primera necesidad. Este triunfo de Obama y este triunfo, gracias al cual ha podido mantener el uso de la tecnología para su trabajo y no sé si también quizá para su ocio, como muchas personas hacen, pero lo cierto es que esto también es un mensaje que la industria de la electrónica, bueno, pues lo habrá celebrado con total seguridad. No, sobre todo la compañía que fabrica este aparato, que claro, ha hecho una publicidad extraordinaria, bárbara, porque es similar a decir que el presidente de Estados Unidos no puede vivir sin este aparato, con lo cual la verdad es que muchísima gente se va a unir, pero es impresionante cómo críos de 12, 13 y 14 años ya no simplemente tienen sus teléfonos para mandar mensajes, algo que en Europa lleva siendo la norma durante mucho tiempo y que aquí se ha disparado en los últimos años. Ya es el BlackBerry para tener acceso directo a Internet y a sus páginas de MySpace o de Facebook lo que ha convertido a este aparato en una auténtica locura y del que todo el mundo está dependiente. Ayer me quedé impresionado al ver cómo la gente ya no habla, ya no lee, ya no hace nada, ya no disputa, o más bien habla de cómo ha sido el partido, sino que inmediatamente de terminar de pegar patadas al balón, todo el mundo se dedicaba a colgarse del BlackBerry o a colgarse del iPod y a mandar mensajes electrónicos o a revisar lo que quisieran hacer en Internet. Es un verdadero cambio de los tiempos y que demuestra pues que la tecnología ya cada vez está más unida a cada paso y a cada cosa que hace la humanidad. O ocio, por lo menos la humanidad que vive en este país, claro. Exacto. Ocio y tecnología ya indiscutiblemente unidas. Una tecnología que esta semana ha salido victoriosa en el nombre de Barack Obama con el uso de esa BlackBerry que se le ha permitido por parte de la Agencia Nacional de Seguridad después de una larga disputa. Una semana en la cual también hemos celebrado contigo, Agustín, la aprobación del uso de células madre embrionarias para el tratamiento de pacientes con lesiones de leucemia y lesiones medulares. Agustín, muchísimas gracias. Saludos esta semana que viene. Y hablando de Barack Obama, a partir de ese discurso del pasado martes en Washington, frente al Mall de Washington con tantísimas personas, una filmación que ha obtenido la CNN, que se pudo ver en directo por muchísimas personas y que en las últimas horas, en los últimos 2 o 3 días, ha discurrido pues a la velocidad a la que discurren algunas noticias en los tiempos actuales, gracias precisamente a estas modernas tecnologías. En esa afirmación, muy cerquita de lo que es el obelisco de Washington, ese famosísimo monumento, se observa una pequeña traza alargada de aspecto grisáceo, desplazándose a gran velocidad hacia la izquierda de la pantalla, efectuando un giro. Y bueno, acto seguido, millones de personas en todo el mundo comenzaron a recibir ese correo electrónico que habla del OVNI en el discurso de Obama, con todo el significado indiscutiblemente, casi casi mesiánico, que tiene esa afirmación. ¿Tiene explicación o no? Lo cierto es que la afirmación es auténtica y eso aparece en la afirmación. Es una afirmación de la CNN. Otra cuestión es saber si la hipótesis que más se ha utilizado de forma racional para explicar la naturaleza de ese artefacto es que se tratara de alguno de los aviones que formaban parte de ese grandísimo operativo de seguridad en el que intervenían 58, creo que eran agencias de seguridad, y en la que se utilizaban también aviones, helicópteros y otras tecnologías. ¿Tiene explicación o no mediante esta vía de solución? Bueno, pues muy probablemente. Pero el fenómeno sociológico que se ha generado también con la presencia del OVNI, el discurso de Barack Obama, es indiscutiblemente muy significativo. Y en los momentos que el cielo estaba más vigilado. Claro. O sea, que es un órdago del OVNI. Sí, sí, sí, desde luego. Un OVNI de procedencia extraterrestre. Si se quería dejar ver, hombre, lo ha hecho mal, porque podía haber salido en primera plana en todos los periódicos. Pero no, yo dudo mucho de que sea un objeto extrahumano y puede corresponder, pues eso, precisamente, pues la cantidad de aviones que estaban en ese momento pues vigilando todo el momento histórico, ¿no? Que es lo más plausible. Lo extraño es que se haya dado tanta importancia a esta noticia que en principio tenía que haber pasado desapercibida el que, bueno, aparezca una sombra de un objeto que no queda muy bien distinguido en esa filmación, pero que está claro que tiene que ser con algún objeto de la Fuerza Aérea Norteamericana, que es lo que estaba trillando los cielos en ese momento. ¿Y no sería el helicóptero en el que se fue Bush, sí, el sí. Executive One? También porque cogió esa ruta. Es lógica también una reacción así. Ahora mismo todo lo que tiene que ver con Obama se deifica, se mitifica, o sea, y esto contribuye a ello. Claro, indudablemente. Por eso a mí me ha parecido muy interesante. Los ovnis con Obama, los marcianos con Obama. Exacto, parece como de señal divina, lo que faltaba, ¿no? Sí, sí, claro. Cuando antes se nombraba un emperador, ¿no?, que el Papa le investía precisamente de ese carácter divino, diciendo que el poder venía precisamente de Dios. O sea, con una forma, si alguien lo quiere ver, algún fundamentalista, que lo habrá, que lo querrá ver de esta manera, como diciendo, fíjate, hasta los mismos ovnis han bendecido esta ceremonia. Exacto, es que aunque nadie lo haya dicho de esa forma, ese es el mensaje implícito, claro, que tiene. Y quizá es la causa del éxito de esa información y que haya llegado a tantos lugares y a tantos rincones del mundo, incluso prensa impresa muy seria en varios países ha publicado la información con todos sus elementos críticos y con todas sus valoraciones respecto a la precaución, lógicamente, pero el mensaje implícito es ese del que que estamos hablando. Las expectativas generadas por Obama es que llegaran a todos los campos. Exacto. Incluso al de la ufología. Hablamos de Estados Unidos, hemos hablado de agencias de seguridad, de esa prohibición hacia Barack Obama de usar su BlackBerry. Finalmente lo ha conseguido, con el permiso, por supuesto, tras una serie de innovaciones tecnológicas, con el permiso de esas agencias de seguridad. Sobre esas agencias de seguridad y de espionaje hablamos, pero lo hacemos a propósito de un personaje, a propósito de un nombre propio, que es el del general George Patton, y su relación en su fallecimiento con esas agencias. Sí, de nuevo tenemos que hacer mención de uno de esos últimos libros. Está muy bien, porque los libros de estos de investigación de campo que hacen algunos periodistas están revelando muchos de estos enigmas, ¿no?, que tiene la historia, y en este caso la historia más actual, como es el caso del fallecimiento del general Patton. Siempre había habido una duda, ¿no?, alrededor de esta muerte tan extraña, porque fíjate que este hombre participó en las dos guerras mundiales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial estuvo en las principales batallas, ¿no?, en la invasión de Sicilia, y el hombre además se caracterizaba por no temer a las balas. Él decía que si algún día tenía que morir, que muriera en la última guerra, de la última batalla y con la última bala. Bueno, pues al final sus deseos no se han cumplido, porque muere de la forma que él nunca había previsto morir. Y muere de un accidente tonto, 3 meses después de la bomba atómica, prácticamente cuando ya se termina la guerra con la bomba atómica de Hiroshima. Estamos hablando del final del año 1945, en diciembre, y la versión oficial que se daba, que se ha dado hasta hace muy poco, de la muerte de Patton, es que fue un accidente de coche mientras él se trasladaba con su automóvil, un Cadillac 1936, y se trasladaba por una zona de Alemania. Y bueno, el accidente lo tiene un 9 de diciembre, resulta del cual queda herido, le llevan a un hospital de Heidelberg y allí parece que se va recuperando y misteriosamente, unos días después, el 21 de diciembre de 1945, fallece. Bueno, se dijo que era consecuencia de las heridas que había recibido por este accidente, que por cierto es un camión que se había atravesado en la carretera y que el chofer no lo pudo esquivar. Había más personas, todas ellas quedan heridas leves y la única que queda grave realmente es Patton y muere al poco tiempo. De hecho, bueno, el coche creo que está en un museo en Estados Unidos, ¿no? De vez en cuando lo emiten, hay un memorial de Patton, un museo memorial de Patton en una localidad de California. Se conserva entonces, bastante bien. Y allí tienen el coche. Claro, según, y ahora digo un poco la otra teoría, la que se ha revelado con el libro de un historiador militar que se llama Robert Wilcox, que se titula Objetivo Patton, curiosamente igual que aquella película que se hizo antaño donde hacía George Kennedy de George Patton, que por cierto también se hablaba o se especulaba en esa película de Objetivo Patton de la posibilidad que Patton fuera asesinado, o sea, que no muriera realmente como consecuencia de un accidente, sino que no fuera asesinado. Lo que pasa es que en la película de John Hughes del año 1978 lo que se establecía es que había sido asesinado porque, bueno, por lo menos todo había sido auspiciado por una conspiración de sus colaboradores para quedarse o para encubrir con un gran robo de oro, ¿no? Bueno, en este caso, lo que nos dice Robert Wilcox, con más fundamento que esta película, es poner un poco patas arriba a ciertas versiones y cuestionar algunas agencias de seguridad que por entonces funcionaban. Porque si es verdad lo que comenta Robert Wilcox, por una parte confirmaría lo que muchos sospechaban y por otra pondría sobre el tapete y el dedo acusador a ciertas personas con nombres y apellidos que se les debería caer la cara de vergüenza si esto fuera verdad. Lo que dice básicamente es que ese accidente estaba preparado, que efectivamente pensaban que iba a morir del accidente. Si no morían ya tenía un plan B y el plan B era un francotirador llamado Douglas Bazzata que le dispara al cuello de Patton. Pero mira tú por dónde, Patton era un tiarrón y no muere. Pero nunca se habló de ese disparo que le había hecho este francotirador que formaba parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos. Le hospitalizan en Heidelberg, en este hospital, y a sorpresa que se está recuperando. O sea, sobrevive el accidente, sobrevive a la bala del francotirador y se está recuperando. Al final había que rematarle. Y le rematan envenenándole. Fíjate, se parece un poco a la muerte de Rasputín, que no moría sí, ni para sí, atrás. Claro. Pero aquí, fijaros el dato curioso y bueno, pues escandaloso. Porque según Robert Wilcox, el que le envenena no son los servicios secretos norteamericanos, sino que son los servicios secretos rusos, soviéticos, por entonces, porque era la Unión Soviética, que eran agentes de la NKVD, que son los servicios secretos soviéticos antecedentes o antecesores de la KGB. Y lo habrían hecho con el visto bueno del gobierno norteamericano, por lo menos del alto mando estadounidense. De hecho, no hubo autopsia, lo cual fue sorprendente para un general de esta categoría, y se le enterró rápidamente para que no hubiera ningún tipo de investigación posterior. Pero con el visto bueno de los servicios de inteligencia norteamericanos que los agentes y los espías rusos acabaran con la vida de Pato. Exacto. Y estamos en la Guerra Fría. Y estamos en la Guerra Fría, sí, sí. Es bueno si... Bueno, todavía no había entrado la Guerra Fría como tal. Estamos hablando del año 1949. No había empezado. Todavía las relaciones con Stalin eran buenas. Claro, claro, efectivamente. Claro, pero todavía faltaba algo. Sí, todavía faltaba para entrar en la Guerra Fría. Pero aún así es muy sorprendente. No, es muy sorprendente. Pero claro, la pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué matar a Patton, que es uno de los mejores generales, uno de los que tuvo una actuación destacada? Bueno, pues Robert Wilcox. ¿Iba a contar qué podía saberse sobre él o en qué podía haber estado involucrado que no interesaba al poder norteamericano? Que sabía demasiado. ¿No? Sí, exactamente. Por ahí van los tiros, nunca mejor dicho. Sabía demasiado, él era un bocazas, entre otras cosas, es decir, era una persona que hablaba demasiado, que tenía una antipatía a todos los comunistas, especialmente a Stalin. No le gustaba lo que estaba haciendo Stalin en la Unión Soviética, pero en ese momento la Unión Soviética era amiga de Estados Unidos. Y las cosas que iba diciendo Patton como que no interesaban demasiado. Por eso, según Wilcox, entra estos agentes secretos soviéticos para rematar, porque parece que son los que más acceso tenían a esta zona alemana. Bueno, pues el motivo es que también él tuvo algún que otro encontronazo con Eisenhower y la información que él quería desvelar, porque él quería invadir, entrar con sus tropas, con su ejército, en Praga, precisamente para machacar a los soviéticos, porque él sabía que lo que se estaba haciendo allí a los europeos pues no le estaba gustando. Es decir, él decía que había ganado a unos malos, como eran los nazis, para auspiciar a otros malos, que para él eran los soviéticos, y no quería que esto ocurriera. Antes de que fuera más, quería llevar su ejército, su tercer ejército, a Praga para terminar con ellos. Además, había cosas muy importantes de Eisenhower que le impedirían llegar a ser presidente, como luego fue, de Estados Unidos, y a obstaculizar esa carrera política. Entonces, entre Eisenhower, que no las tenía todas claras, con este hombre que no se callaba nada. De hecho, fíjate, si no se callaba nada, como que él decía que había tenido varias reencarnaciones y que en varias reencarnaciones pasadas había participado en la Guerra de Troya, que había sido legionario con Julio César y que había sido también uno de los generales a las órdenes de Napoleón. Y lo decía tal cual, estaba totalmente convencido de la reencarnación, igual que Himmler estaba convencido también que era la reencarnación de uno de los reyes sajones, Enrique el Pajarero. Que es curioso, ¿no?, que los dos enemigos tuvieran estas, por lo menos, estas preocupaciones por la reencarnación. Bueno, el hecho es que estos serían los motivos fundamentales. Es decir, Eisenhower no quería que algún día se desvelara ciertas cosas que sabía el general Patton, y por otra, no quería tener un enfrentamiento ni diplomático, ni militar, ni político con la Unión Soviética, que por entonces sí eran buenos amigos. Así que, entre todos, y estamos hablando todavía cuando la CIA en principio no existía, es decir, estamos hablando de la antecesora de la CIA, que era la OSS, que por medio de su director, Donovan, envía a Douglas Bazzata para que le remate. ¿En qué se basa Robert Wilcox para decir todo esto? Porque él se entrevista con Douglas Bazzata antes de que él muera. Muere en el año 1999, Douglas Bazzata. Bazzata estaba totalmente arrepentido de la cantidad de crímenes que le habían obligado a hacer. Y una de las cosas que le confiesa a este historiador militar es que él había estado en esa trama, en esa conspiración para acabar con la vida de Patton. Que él no le llegó a matar, que sí le disparó, pero que luego le matan otras personas según la información privilegiada que tenía Bazzata. Bueno, pues aquí están acusando a Donovan, que era el director de la agencia, de la OSS, está acusando a Bazzata, está acusando a Eisenhower, es decir, están haciendo acusaciones muy fuertes, muy graves, y por parte de un historiador militar de Estados Unidos, que es Robert Wilcox, en un libro que se acaba de publicar hace muy poco, titulado Objetivo Patton. Nos hacemos eco de otra noticia relacionada con el pasado, relacionada con la historia, verdaderamente llamativa y también muy sorprendente. Nos situamos en hace 2.300 años, esa es la fecha en la que se data una confrontación, un enfrentamiento entre romanos y persas. Nos situamos en Siria, en la tercera centuria antes del nacimiento de Cristo, en la ciudad romana de Dura. El descubrimiento que se produce allí por parte de los arqueólogos y que ahora se ha puesto en conocimiento de todos los estudiosos gracias al trabajo del arqueólogo Simon James de la Universidad de Leicester. La información se ha dado a conocer en la reunión anual del Instituto Americano de Arqueología. En esta investigación que acaba de ser presentada se han estudiado esos 20 restos de soldados romanos y se ha llegado a una conclusión verdaderamente llamativa. Es que los persas, cuando atacaron esta ciudad, utilizaron una herramienta. Primero, una herramienta de inteligencia. Sabían que los romanos habían cavado una serie de túneles por la parte baja de la ciudad y de las murallas, túneles que al final fueron la tumba de esos propios romanos. Porque los persas, a través de esos túneles, introdujeron una serie de elementos, una especie de minas que desataban, ¿verdad, Juan Ignacio?, una serie de consecuencias químicas que fueron las que provocaron la muerte de aquellos soldados. Estamos hablando, indiscutiblemente, de guerra química y de la primera vez que se utiliza, ¿verdad? Bueno, posiblemente no fue la primera vez que se utilizó, pero sí, ciertamente, que aquí se utiliza una mezcla de betún, cristales de azufre y al arder estas bolas generan una serie de gases tóxicos que en estos túneles pequeños, tened en cuenta que estamos hablando de un espacio de 2 metros de altura y ancho y 11 metros de longitud. La acumulación de estos gases tóxicos, oscuros, profundamente lesivos para la mucosa de los pulmones, terminaron con la vida de estos soldados romanos. Entonces estamos hablando indudablemente de la primera batalla química. Pero yo creo que la innovación, porque ya se había utilizado en cierto modo, sobre todo no solo la química, sino también la bacteriológica, en cierto modo, pero la innovación es la confección de un arma física con ese objetivo, que era introducirlo por los túneles de esta ciudad, que estallaran y que, bueno, a través de esos túneles llegaran al interior de la ciudad y provocaran la muerte de todas aquellas personas que inhalaran los gases. Sí, no, indudablemente conocían perfectamente los efectos de lo que iba a suceder. El betún, cuando arde, es absolutamente tóxico, genera una humareda muy profunda. Hoy día, por ejemplo, todas las, sustancias, sabemos que tienen una composición parecida a la del betún, son precisamente la causa de que la gente muera en los incendios. Que la gente piensa que los incendios se suele morir por el fuego, pero normalmente lo que se muere es por la intoxicación o de los gases precisamente que se producen en la combustión de materias orgánicas. Efectivamente, bueno, pues el betún como tal es una materia orgánica, es un derivado del petróleo, otro derivado que se utilizaba antiguamente profusamente para calefatear los barcos, y efectivamente los asánides utilizaron este arma química de alguna manera, que por cierto después en la Edad Media se utilizaría también de otra forma, porque también un compuesto de betún y de otras sustancias era lo que se llamaba el famoso fuego griego, que ardía incluso en el agua, del que se hace referencia en algunos episodios, como por ejemplo las batallas de César Borgia y gente parecida. Bueno, estaríamos en el Renacimiento. En la Edad Media, sabes que hubo mucha peste bubónica y una de las cosas que se utilizaba como arma de guerra, además ahí sí que sería un arma bacteriológica, nunca mejor dicho, era con las catapultas era lanzar cadáveres infectados de peste. Es lo que hizo, por ejemplo, los mongoles en el siglo XIV contra la ciudad de Kafa en la península de Crimea, pensando que al mandar estos cadáveres infectados infectaban, pues, a toda la población enemiga. Que no era verdad, porque era desconocido, porque le infectaban las pulgas, ¿no? Transmitidas luego por las ratas. Pero ellos sí pensaban que si ese cadáver estaba en esa descomposición tan descomunal, que podría infectar al resto de la gente, y se intentó utilizar y se hizo con esos fines bacteriológicos. No solamente eso, sino la utilización de cadáveres de animales o de personas para infectar pozos, aljibes, cualquier cosa que sirviera para minar por dentro el interior de los castillos, que eran prácticamente inexpugnables si no fuera a estos métodos, claro. Hemos mirado mucho al pasado en esta tertulia. En la noticia curiosa de la semana lo vamos a hacer, pero vamos a mirar ahora al futuro, a un futuro que va a llegar muy pronto, el año que viene, año 2010, con algo que es curioso porque no hemos caído en la cuenta de que va a ser el año, Martín, de España en el espacio. Sí, desde luego, noticia curiosa que nos trae Jesús hoy. Y bueno, vamos a decir a nuestros oyentes que si están pensando qué hacer con 150.000 euros, concretamente 154.450 euros, bueno, pueden invertir en bolsa, pueden invertir en arte, alguna obra. Ayer hablábamos de Francis Bacon, que se subasta una de sus obras en la Sala Christie's. Pueden comprarse una casa ahora que bajan los precios, un Ferrari Coupé, que he visto que está muy chulo, un 430 en internet. Pero creo que al final me quedo con la propuesta de Jesús. No sé, yo quizá, bueno, eso sería la calderilla, los 150.000, evidentemente. No me voy a gastar directamente ese dinero por viajar al espacio. No hace falta tener el dinero, sino tener las ganas y después ser seleccionado, que esa es otra, ¿no? Estamos hablando de los primeros turistas españoles que van a viajar. No nos engañemos, 150.000 euros es una cifra que a todos los que estamos aquí pues nos coge muy de lejos, ¿no? Pues sí, la verdad que... Pero además, no nos engañemos, que tiene mucha gente ese dinero. Claro que sí, muchísima gente. Y además, si lo miras en proporción, tampoco es tan caro. Hay gente que se gasta eso... 25 millones de pesetas. Claro, que hay gente que se gasta eso en 2 noches de hotel. O sea, que no... Y estamos hablando estamos hablando de los millonarios. No, evidentemente, sí. Nosotros los estamos... Los que celebraron la crisis. Por sí. Ejemplo, se gastaron una cantidad parecida a esa, sí. Es verdad, a los que ya les da igual. Los que llaman a BlackBerry. Les da exactamente igual la crisis a esa gente. No. Y, bueno, pues hay muchísimas personas. Se habla de 300 personas que están ya en lista de espera para hacer este tipo de viajes. al espacio, bueno, por lo menos donde empieza el espacio, ¿no? A partir de esos 110 kilómetros de altitud, que es lo que se llama ya la línea de Kármán o la línea aceptada internacionalmente y que define pues dónde empieza el espacio. Y que a partir de ahí está esa sensación de ingravidez. Esos 5 minutos de ingravidez al que parece que se van a someter todos aquellos que acudan. Bueno, lo curioso de esta noticia, estamos hablando de la Virgin Galactic, ya sabéis, uh-huh, la famosa empresa que creó en su momento Richard Branson, que es el presidente, pero hay una agencia en España homologada y legalizada, ¿no?, que es la que hace este tipo de gestiones para aquellos que tengan este dinero y gastárselo. Y 300 efectuaron la reserva y en España... Y en España hay 12. Hay 12 personas que son los que están en esa lista de espera para empezar a hacer esos viajes, ya digo, a partir de las Navidades del 2009, por lo tanto se van a materializar en el 2010. Dicen que la identidad es confidencial, sí, ¿no? Sí, bueno, pero vamos a decir, alguno. Podemos decir el nombre de cuatro, ¿no? Venga. La agencia que lo está gestionando, la agencia de viajes exclusiva aquí en España es Bru & Bru, que la directora es Ana Bru, que por cierto es una de las que va a ir. Es una de las que, porque cuando le han dicho, bueno, díganos usted la lista, ¿no?, de las personas que han hecho esta reserva de estos 12 españoles, ella dice, bueno, pues que es una lista confidencial. Y bueno, y lo que ella sabe y sabemos nosotros es que es una lista que se ha dado, por lo menos algunos de los nombres, como Vox Populi, hace tiempo. Ella sería una de las que piensa ir, junto con su marido, que es Ramón Segarra. El otro. Es decir, pocos clientes ha tenido. Sí, no. Hombre, yo creo que ellos han dicho, bueno, la gran oportunidad que se les está presentando. Es la plusvalía que le han sacado a los otros 11. Sí, bueno, la comisión, ¿no? Qué malo es, Martín. Otro es, bueno, todos son supermillonarios. El otro es alguien que lo ha dicho bastantes veces, incluso por televisión, que es Xavier Gabriel, el famoso lotero de la administración de la Bruisador, el SOR, en Lleida, o sea, que lo ha comentado más de una vez. Y el otro, que se sepa, ¿no?, el cuarto nombre, el cuarto españolito es Jesús Sales, que es un exdirectivo de la empresa Chupachus, que ya sabéis que también pues se hicieron ricos gracias a este inventito. Exacto. Los eventos españoles especializados en poner cosas arriba palos. De un palo. Así que estos son los cuatro que hay. Bueno, y nada, y básicamente pues consiste en este viaje, en fin, donde en cada viaje, en esta Art Emprise, viajarán un total de 6 turistas, saldrán desde el Spaceport América, que es el primer aeropuerto espacial comercial que está situado en el sudeste del estado de Nuevo México. Y sobre todo el plato fuerte es la experiencia de gravedad cero, esos 4 o 5 minutos que estarán en esa situación. Eso es lo que, bueno, conviene señalar, que no es un viaje espacial de turismo no. Como el que ya se ha hecho alguno, muy poquito. Como el de Dennis Tito, por ejemplo, no tiene que ver con eso. Que viajó hasta la Estación Espacial Internacional, es decir, que ves el espacio de verdad. Aquí es, bueno, pues aquí es al límite. Como una atracción más. Una atracción, ¿no?, de ricos. A los 110 kilómetros, que es donde que no van a ver la luna más cerca, ni van a ver el planeta desde el espacio, ¿no? Lo que tenemos como la imagen idealizada de a lo que asiste un astronauta, que no van a ver eso. No, que va. Y además va a ser un viaje muy corto, es decir, en poco tiempo. Dura más todo lo que es la preparación, porque es cierto que no hace falta tener una preparación en matemáticas, una ingeniería o saber especialmente inglés o ruso. No. Lo que hace falta es tener una buena preparación física, someterte a una serie de pruebas que tienes que hacer unos cuantos días antes, incluso meses antes. De hecho, los que van a ir, estos españolitos que ya están elegidos, ya están haciendo este tipo de pruebas. Y bueno, y una serie de instrucciones de seguridad que tienes que saber por si hay que apretar un botoncito rojo o cortar el cable, el azul o el rojo. Eject. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, dirección que como siempre está a vuestra disposición para vuestros correos, para vuestros comentarios. Ya sabéis que además durante el día de hoy, al final de la primera hora de tertulia, hemos leído esos comentarios fantásticos y que nos han hecho sonreír, y esperemos que vosotros también lo hayáis hecho con vuestras propias leyes de Murphy. Pero como siempre, además, para la tertulia y para nuestros colaboradores, muchas preguntas y muchas cuestiones en esa dirección de correo electrónico. Esas cuestiones que nos formulan los oyentes. Silvia Casasola, muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Os veo muy animados. Está muy animada la tertulia. Sí, muy histórica. Está de todo. Bueno, pues aquí tenemos varias de las preguntas que nos hacen los oyentes. Por ejemplo, dice, Quería preguntaros por una página web que se comentó hace mucho tiempo y que era sobre las armas secretas de la Luftwaffe y que la perdió y que no logra localizarla. Y después sobre el tema del accidentado avión del vuelo 401 que entró en el resumen del fin de año y del que se volvieron a utilizar piezas entre los aviones en los cuales dieron casos de manifestación de los miembros de la tripulación muerta en el 401. Y dice que seguramente habrá que hacer también un seguimiento al del nuevo buque anfibio de asalto USS New York, ya que para su construcción se han utilizado láminas de acero de las ruinas del World Trade Center del atentado del 11 de septiembre. Y que es posible que a lo mejor también se dé casos como en el vuelo 401. Y luego así, como para terminar, dice, y lo que yo no sé si me da más miedo es una noche solo en un pantano rodeado de caimanes o un viaje teniendo al lado a Martín contando sus chistes. Mira, qué bueno. Bueno, bueno. A propósito de esa página web, he hecho memoria porque la había comentado Carlos Canales en esta tertulia y en varias ocasiones. La página la volvemos a dar porque tuvo mucho éxito y hoy hemos hablado de estos personajes con Mengele, todo relacionado también con esta astronáutica y con la aeronáutica. Bueno, la dirección de esa página web es luft46.com, luft46.com. Ahí están todos esos modelos de esas aeronaves y toda esa información sobre la que habíamos hablado en alguna ocasión con Carlos Canales. luft46.com. Respecto a nada, solo un comentario de lo del vuelo 401, cuando dice este oyente, que a lo mejor cuando se ponen piezas de siniestros, ¿no?, como en este caso el de las Torres Gemelas, pues puede ocurrir algo. Es decir, eso es dar por hecho de que todas estas piezas que han tenido alguna desgracia pues acarrean una maldición. En el caso del 401, si es un caso muy investigado, ¿no?, donde sí aparecían el fantasma de todos los principales tripulantes dejándose ver en vuelos que decían que tenían piezas que habían pertenecido a este fatídico vuelo 401. Pero de ahí a sacar otras conclusiones de piezas que se puedan colocar del World Trade Center y cosas similares, me parece que es demasiado exagerado. Uh-huh. Vamos con otra consulta. Por ejemplo, Dieguito dice, en alusión a una noticia que dio Jesús Callejo sobre el rendimiento físico, según qué música escuches y que si escuchabas media hora de música mejoraba la circulación, aporto un par de cosas. Por un lado, estoy de acuerdo, pero que cada persona debería escuchar el estilo de música que le guste, ya que a mí personalmente, dice Dieguito, el estilo que me relaja es el rock duro. Por eso no se puede afirmar que un estilo sea mejor que otro para hacer una u otra cosa, ya que cada persona es diferente. No he escrito yo ese correo, ¿eh? Pese a que defendí eso mismo cuando comentamos esa noticia. Es Bruno alias Dieguito. Yo también lo defiendo. ¿También? Claro, pero si por ahí, si eso está claro, pues eso estamos todos de acuerdo. Pero los responsables de la noticia y los responsables, lo mismo, de muchas de estas investigaciones se empeñan en que la música clásica, fantástica y extraordinaria, pero es equivalente a buena y saludable, y lo otro, no tiene por qué. Es peor. Pero los responsables de muchos de estos estudios hacen esa lectura, que creo que es completamente apriorística, ¿no? No, está claro, pues eso digo, si ahí no entrábamos en los gustos de cada uno y que cada uno se relaja de la forma más variopinta que te puedes imaginar, es cierto, y dentro de la música, fíjate, es como los colores, no hay nada escrito. Hitler se relajaba con Wagner. Claro, lo único que decían es que las personas que habían elegido para aquel estudio, que miraban el grosor y sobre todo el diámetro de las arterias a la hora de que fluyera más o menos sangre para evitar precisamente las enfermedades cardiovasculares, que los que escuchaban una determinada música, esa apertura se constataba mucho mejor que los que escuchaban otro tipo de música, pero nada más. O sea, si es que era una explicación científica o médica en aquel caso, que yo creo que es distinto que a ti te relaje más una determinada música. Por ahí no iban los tiros, era sencillamente por la apertura de las arterias. Dieguito dice también que se aludía a que el rap y el heavy no eran recomendables para la mejora del rendimiento físico. Dice, resulta pues que los dos grandes personajes de los últimos Juegos Olímpicos, Usain Bolt y Michael Phelps, el primero escucha rock duro y el segundo está con los cascos puestos justo hasta antes de entrar en la piscina escuchando a Eminem. Así que por favor que me expliquen esto. Y claro, Miguel Ángel, eso es lo que yo decía. Claro. Pero que es distinto, por eso digo que son cosas distintas, que una es lo que a ti te motiva, lo que a ti te inspira, fíjate, todos. No, pero estos dos ejemplos que han citado ya no entra en la relajación, entra en el efecto físico de esa relajación y de esa apertura de las arterias. Ojo, ya es porque la necesitan. No, evidentemente, claro que sí. Para esa proeza que luego ambos realizaron. Sí, eso está claro. Pues digo que todo lo demás, es decir, podemos sacar las conclusiones que queramos, pero que era un informe tal cual, a partir de ahí podemos interpretarlo, ¿no? Pero como pasa con todos, fíjate que somos de los más críticos cada vez que traemos sobre esta mesa alguno de estos informes científicos. Más de una vez he dicho que dentro de unos meses habrá otro informe igual de serio, igual de científico, que dirá todo lo contrario. ¿Pero por qué? Porque depende de los baremos y de los patrones que tú elijas a la hora de hacer esa especie de prueba. De la muestra, fundamentalmente de la muestra. Claro. Pues Miguel Ángel dice que él, que acostumbra a correr escuchando su MP3 en lugar de música La Rosa de los Vientos, se pregunta si esto también le ayudaría a potenciar el rendimiento o solo funcionaría con la música. Eso desgraba, más bien. Sí. Eso viene muy bien. Ya quisiéramos que, bueno, porque si desgrabara este programa... Bueno, si desgrabara, estaríamos en la Virgin. Sí. Apuntándonos ahí al vuelo. Desde luego, seguramente. Que si nos quieren invitar para contar la experiencia, vamos, encantados. Bueno, no deis ideas, que igual van los de las GAE a ver lo que va escuchando uno por la calle. Sí, eso es verdad. Y ahora nos vamos con asunto oxitocina. Dice, en la pasada madrugada quisiera comentaros que yo publiqué en el 2005, referente a la oxitocina, pues un artículo sobre este tema. Y dice, la oxitocina es una hormona responsable de que una persona se enamore. La segregan las madres cuando dan de mamar a sus bebés, pero también cualquier mujer cuando tiene un orgasmo. Dice, el amor es recuerdo, de forma que se asegura el enamoramiento por la pervivencia del estímulo en la memoria y la duración del vínculo necesaria para establecer una familia, al menos hasta que los retoños tengan cierta edad. Y luego Eva nos dice sobre la oxitocina. Dice, mi pregunta es si significa este descubrimiento la afirmación de que si entonces por la existencia de amor verdadero, que además se distingue del que no lo es. O sea, que si la hormona de la oxitocina te puede decir si es amor verdadero o no. Bueno, en cierto modo, desde mi punto de vista, sí, claro. Porque el famoso amor verdadero que se habla en La princesa prometida, en la primera escena, dice que es el amor verdadero. Pues efectivamente, una forma de medir o de cuantificar el amor verdadero es la cantidad de oxitocina que tú tengas en la sangre, efectivamente. Lo que pasa es que, una vez más, nos lleva a conclusiones muy subjetivas. Cierto, lo que yo pueda decir, lo que podemos decir aquí, pues son conclusiones basadas en ciertos experimentos médicos. Lo que sí está claro es que la oxitocina prácticamente no se había oído hablar de ella y se la tenía como hormona y como neurotransmisor ahí un poco relegada, y sin embargo ahora nos hemos dado cuenta que eso explicaría muchas de las conductas que tiene el ser humano y que luego se generan en momentos muy placenteros que tiene también el ser humano. Es decir, que cuanto más oxitocina tenemos, más desinteresadas son nuestras relaciones, y eso es lo más parecido al amor, a diferencia del querer. Cuando tú quieres a alguien, le quieres siempre y cuando haya una contraprestación. Cuando tú amas a alguien, es decir, cuando tienes mayor dosis de oxitocina, tú no estás pidiendo nada a cambio. Esa es la diferencia, ojo, a los enamorados, cuando a su pareja le dicen te quiero o te amo. Uh-huh. Son cosas muy diferentes. Sí. No, termina. No, que yo me estaba imaginando en una declaración de amor total y que dicen, espera un momentito, y te sacan la pruebecita esta de la gotita. Sí. A ver si es verdad o no. Si es auténtica o no. A ver la oxitocina correspondiente. Sí. A ver si miente. Y hablando de momentos de placer intensos, simplemente un recuerdo. Bueno, son las 2:57, sigue. Un recuerdo y un agradecimiento a nuestros oyentes de Benalmádena, que el miércoles pasado tuvieron mucho cariño hacia este programa y me lo manifestaron. Estaron en directo, que estuve allí con ellos. Bueno, nos has dicho que te cuidaron fenomenal y que estuviste encantado. Gente extraordinaria, sin duda ninguna. Pues muchos saludos para Benalmádena y a todos los oyentes. La verdad que sí, doy fe porque también he estado en ese programa y me imagino que muchos de los que estaban allí presentes son de los que han estado también alguna vez que he estado, y bueno, gente encantadora y muy seguidores de La Rosa de los Vientos. Así es. Y mucha gente en Málaga, toda la provincia de Málaga, en Benalmádena, y muchos seguidores en todo Benalmádena, en todo Málaga y en toda Andalucía, de ese programa en el que estuviste, de Mis Enigmas Favoritos, de Luis Mariano Fernández, que se retransmite en 100 televisiones locales. Ni más ni menos. De toda la zona de Andalucía, y luego posteriormente en otras, pero que tiene un seguimiento verdaderamente extraordinario. Y muchos de los que lo ven también nos escuchan aquí. Es verdad. Más correos. Una propuesta de monográfico de Francisco, rápidamente, monográfico sobre leyendas andaluzas, como por ejemplo el Callejón de los Abrazos de Córdoba. Menciona también los libros plurales del Sacromonte granadino. Sí, bueno, eso más que una leyenda, no es una leyenda, eso es una realidad, es un hecho histórico. Se encontraron y era toda una falsedad, una falsificación de los moriscos para detentar una genealogía que no tenían y para que no fueran expulsados. O sea, que no es una leyenda. Lo que pasa es que no sería un monográfico. Habría que hablar por lo menos de 8 monográficos para hablar de las leyendas de cada una de las provincias andaluzas. Pero bueno, eso sí que nos llevaría a muchísimas horas de monográficos solo para contar una pequeña parte de esas leyendas. Hasta aquí ha llegado la tertulia, 2 horas estupendas con muchísima información. Queda 1 hora de La Rosa de los Vientos con esa biblioteca Laura Falcolara. Hablamos de la Operación Valkiria, hablamos del milagro de Civitavecchia con Josep Guijarro, pero todo eso será después de las noticias en Onda Cero que llegan ya. Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. De nada, Bruno. Si ya te habías decidido por el Mercedes Clase E con sistema de seguridad preventiva Pre-Safe, regulador y limitador de velocidad, interior con molduras en madera y sistema electrónico de estabilidad ESP, tenemos una buena noticia. Porque ahora puedes conducir el Clase E con el equipamiento más completo de serie por un precio excepcional. Desde 34.900 euros y solo hasta fin de existencias. City Car Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.